Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Los esféricos, buenas noches. De nuevo, parece que hubo un fallo al arrancar, pero todo esto se soluciona rápidamente. Estamos en directo desde el 107.4 en Radio Tui. Queremos daros las gracias por la acogida, por los comentarios, por las descargas que habéis realizado la pasada semana cuando hemos tenido que hacer lo que no pensábamos hacer en ningún momento, que era hablar de un atentado que todavía está ahí y que todavía pues se puede sentir el dolor de las personas. Esta tarde también nos enterábamos de que en Mali está ocurriendo, o no sé si ya se ha solucionado, pero habían secuestrado a varias personas, las habían retenido en un hotel. Yo espero que todo esto sirva para que todos esos políticos, todos esos gobernantes se sienten y de una vez solucionen esto. Que lo solucionen de la mejor manera posible, pero que lo solucionen ya. Yo creo que es una cosa que ya tenían que haber hecho hace mucho tiempo. Tenemos en Valencia, como siempre, a la codirectora de este programa, Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Un placer y encantada de estar aquí, como siempre, una noche más. Bueno, Nuria, no vamos a perder tiempo porque esta noche tenemos un montón de temas que queremos tratar y además queremos contar a todos los esféricos lo que hemos hecho la pasada semana, nada más terminar el programa. ¿Te parece? Me parece genial. Un programa además lleno de contenido, así que cuanto antes mejor. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche, en La Cuarta Esfera, vamos a conocer de cerca un caso lleno de fenómenos extraños. Os hablaremos del expediente Río Seco. Una residencia de ancianos, apariciones fantasmales y hechos de lo más insólitos. Toda una mezcla explosiva para vivir una noche misteriosa en una de estas residencias tan particulares. ¿Te atreves a descubrirnos tus sueños? ¿A saber lo que te quieren decir? Esta noche viajaremos al mundo de los sueños. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. A Hay lugares especiales, al igual que hay almas que te hacen ser especial. El pasado sábado, apenas 6 horas después de finalizar el programa, nos decidimos a partir rumbo a una pequeña localidad de la provincia de León, Río Seco de Tapia. Está situado en plena ribera del río Luna y está formado por 4 localidades. Tapia de la Ribera, Espinosa de la Ribera, Campo Sagrado y Río Seco de Tapia. En esta última es nuestro destino. Una familia se ponía en contacto con nosotros pidiendo ayuda después de vivir constantemente un sinfín de fenómenos anómalos en su vivienda. Una vez llegados al lugar, conocemos a esta familia formada por 4 personas que sufren constantemente el acoso de algo desconocido. Voces en la oscuridad, ruidos aparentemente sin explicación, imágenes que no pertenecen a lo real y una larga lista de fenómenos inexplicables. José, que así se llama el cabeza de familia, nos muestra unas fotografías tomadas años atrás, en diferentes puntos de aquel lugar, y nos llama poderosamente la atención, una en la que, en un paisaje de la villa, se puede observar como en medio de la vegetación, como si de la nada saliese unas llamas que no estaban allí en el momento de sacar la fotografía, una fotografía hecha con una cámara analógica. José nos explica cómo fue ese momento y nos facilita la prueba que nos lleva a dar toda la credibilidad a lo que nos está contando. En los negativos se puede ver con nitidez ese resplandor, un resplandor que nos hace pensar que en ese lugar, en esa fotografía, se ha plasmado una fuente de energía posiblemente invisible a nuestros ojos. Pero hay algo que nos llama más la atención. Se trata de la aparición de una figura, aparentemente de una mujer, que constantemente se deja ver en aquella vivienda. Y lo más curioso es que quien la ve desde hace años es la más joven de la casa. De pequeña ya veía cosas y tal, pero bueno, de pequeño pues pensaba que me lo imaginaba o alguna cosa así. A principios de 2014 o por ahí, pues como que empecé a verlo mucho más fuerte y ya como que me molestaba y pues lo dije en casa y tal. Pues yo ya sabía que era una chica, que era así joven y yo no sentía que era buena. A mí no me gustaba nada, o sea, me hacía bastante daño. Y no, es que no, hubo una época que no, es que no podía dormir, no estudiaba nada, no comía, es que no me quitó toda la energía, no podía hacer nada. Es curioso. María nos cuenta cómo ya desde pequeña podía ver esta figura, que no duda en decir que es la de una mujer. A nosotros nos sorprende esa seguridad con la que nos dice que siente a esa presencia, pero sobre todo nos sorprende su entereza, plantando cara a eso que desconoce. Sin lugar a dudas, nos encontramos con un caso complicado y a la vez rodeado de incógnitas que iremos desvelando a lo largo de la noche. Una presencia aparentemente de mujer, que se manifiesta a la más joven de la casa. Imágenes captadas que están fuera de nuestro campo de visión, o mejor dicho, están fuera de nuestra racionalidad. Los ingredientes perfectos para abrir un expediente, al que llamaremos el expediente Río Seco. Papá, he tenido una pesadilla. Los monstruos son cobardes. Si les plantas cara, huyen. Este no. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está aquí. Está dentro. Bueno, el caso es que, como os comentaba, Una vez que llegamos a este pueblo leonés y después de varios minutos paseando por sus calles, nos percatamos de algo a lo que no estamos muy acostumbrados. El pueblo está completamente solo. Solo en aquel paraje. No escuchamos ladrar a ningún perro. No nos cruzamos con nadie. Y nos da la sensación de haber pegado un salto en el tiempo y habernos trasladado a otra época. Después de varios minutos nos ponemos en contacto con los protagonistas de nuestra historia. Y en una breve reunión, antes de comer, se nos muestran varias fotografías sacadas por José. Una de ellas, como os decía, pertenece a un paisaje de la villa. En ella observamos con claridad lo que yo represento como una llama que no debería estar allí. En otra, que compartiremos esta noche en nuestro grupo de Facebook, observamos una forma antropomorfa, o eso es lo que nos sugiere la fotografía. Esta se forma durante la noche, en un cartón que se encuentra apoyado en el bajo de la casa. Y una tercera, que nos desconcierta muchísimo y nos explica mucho más de lo que está sucediendo, o por lo menos lo que posiblemente esté sucediendo en este lugar. Pero antes de comentarla, vamos a centrarnos en lo que le está sucediendo a María, la más joven de la casa, que es algo que nos preocupa mucho. Hace poco vine por la noche, no sé si serían las 2 o las 3, estaba pasando por la cochera y estaban todas las luces apagadas y por no ir encendiendo una y tal, pues saqué el flash de la cámara y iba así con el flash alumbrando para el suelo y como que me agarró así las manos y se me quitó el flash y todo y me quedé así y pues salí corriendo, pero me agarró así las manos fuerte y hacía mucho que no tenía contacto ni me pasaban cosas de estas. Curioso lo que nos cuenta. Siento que me agarraban de las manos. Una estremecedora sensación de que algo te está agarrando de las manos, algo que no puedes ver. Posiblemente eso es lo que más pueda asustarnos en un caso como este, el no saber qué es lo que te agarra. Esta noche nos acompaña Juan Carlos, investigador y compañero en este viaje a Río Seco de Tapia. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches a todos. Bueno, sin duda un caso complicado. María nos cuenta cómo siente que la agarran de las manos, pero no es ella la única que tiene esa sensación o que ha tenido esa sensación en la casa. Efectivamente. Bueno, de hecho, cuando nos cuenta ese detalle de que la agarra de las manos, digamos que el misterio ahí pasa ya a un escalón superior, ¿no? Ya no solo ve, no solo percibe una presencia, sino que además hay un contacto físico. Claro, eso aparentemente hay pocos casos que sucedan, ¿no? Pero bueno, en realidad sabemos que nos dice la verdad, porque a mí me pasó exactamente lo mismo nada más entrar en la casa. Es que es curioso porque tú nos preguntabas cuando salimos a comer si alguno te había agarrado de la mano o del brazo. Efectivamente. Claro, nosotros en ese momento no estaba nadie de esta familia con nosotros, estábamos comiendo aparte en otro sitio. Así es, sí. Y tú nos preguntas. Claro. A ver, yo pregunto porque yo, cuando estamos reunidos, nada más llegar, pues prácticamente saludándonos todos, se están dirigiendo a mí. Creo que era la madre de estos chicos. Y bueno, noto cómo me sujetan del brazo fuertemente y tiran sobre mí como queriendo llevarme a otro sitio, ¿no? Como empujándome hacia atrás. Claro, yo en ese momento estoy escuchando a una persona hablando, estoy por educación, no se me ocurre girarme y tal, hasta que noto que me duele, que me empieza a apretar el brazo y que me duele. O sea, entonces en ese momento, pues nada, reacciono un poco instintivamente, echo mi otra mano hacia el brazo, como para quitarme, ¿no? Quitarme la mano de encima, me está sujetando, y cuando veo por ahí resulta que no hay nadie. O sea, estaba Carlos, nuestro compañero, al lado, pero él estaba con sus manos en el bolsillo, a su aire y... Carlos Fernández, al que le mandamos un fuerte abrazo, que esta noche no ha podido estar, pero queremos también darle las gracias por haber estado allí, porque es una persona que sabe mucho de esto y que nos ha servido, ¿no?, como guía. Uh-huh. El caso es que, bueno, yo recuerdo esa situación, ¿no? Yo recuerdo que yo estoy sacando unas fotografías en la mesa. Tú estás hablando con una persona allí. Uh-huh. Y Carlos está detrás mía. Eso es. Claro. Y recuerdo la cara de... La cara que te quedó, ¿no? Cuando te dijimos, no, yo no te agarré. O sea, no había nadie allí para agarrarte en ese momento. Claro, a ver, yo en ese momento, a ver, tuve muy claro que algo raro había pasado. Pero bueno, cuando nos fuimos a comer, dije, bueno, voy a preguntar, no vaya a ser que alguien me hubiera dado un golpe o me hubiera sujetado. Carlos mismo, ¿no? Que es el que estaba más cerca en este caso. Y bueno, me dijo, no, él evidentemente no. A mí ya me extrañaba, porque aparte no fue una sujeción de un instante, un roce, un segundo. Fueron a lo mejor 4 o 5 segundos tranquilamente de sensación, aparte de dolor en el brazo. Y hasta hubo un momentito que, bueno, más o menos como un segundo ahí, que no sé si es por causa del dolor o por otro motivo, que como si me hubiese ido a otro sitio. Yo, vamos, estaba allí, estaba escuchando a todo el mundo, pero durante un segundo como que hubiera estado en otra parte. Bueno, el caso es que muchas personas se preguntarán, oye, a lo mejor esta chavala o esta niña escuchó lo que dijo Juan Carlos y a lo mejor pues después ella lo contó, pero no. Este testimonio lo cogemos después de que tú nos comentes a la hora de comer lo que te había ocurrido. Efectivamente, y de hecho tú mismo me recomendaste que no contara nada, claro. Al menos a la niña, más que nada por el tema de que no tuviese más miedo al que ella tiene. Pero bueno, está claro, yo en ningún momento conté nada, nadie le dijo nada. Por eso, cuando nos contó esto de que a ella le habían sujetado también de las manos cuando iba con el móvil, con la luz del móvil puesta, pues a mí me chocó un poquito, porque dije, pues mira, sé que nos está contando verdad, una verdad, porque bueno, yo lo viví, es la primera vez que me sucede, pero lo viví. Muchos años investigando y es la primera vez, que tienes esa sensación, ¿no? De, uh-huh. de que lo que se está contando... que está ocurriendo, ¿no? Evidentemente, porque en este sí. caso a ti también te ocurre. Bueno, continuamos en este lugar y vamos a invitar a todas las personas que nos siguen a través de Twitter, de Facebook, a todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros, a que nos cuenten sus experiencias y que nos cuenten si en algún momento les ha ocurrido lo mismo o algo similar, porque precisamente una de las preocupaciones más grandes que tenía la familia pues era eso, ¿no? El yo lo cuento, pero a lo mejor qué pensarán de nosotros, ¿no? Claro, es lo que suele pasar. Bueno, pues vamos a escuchar una cuñita y continuamos. ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web lacuartaesfera.com. Muchas veces cuando estamos en la cama, que él duerme al lado mío, está encima de él. Es que está como molestándole a él. Yo cuando está él dormido, pues me empieza a hablar, ¿eh? Son palabras que no se le entiende nada, pero es que está ella encima y yo cojo corriendo y lo despierto y Fer. Y él, todo lo que pasaba y todo eso, yo hasta este verano no se lo he contado. Él no sabía nada de nada. Bueno, desde luego un testimonio impactante y sobrecogedor, Juan Carlos. Hombre, tú lo viviste allí conmigo, ¿no? Quiero decir que es raro que pase esto, pero bueno, por suerte, yo digo, para mí, por suerte, pasó. Una presencia que se manifiesta a modo de sombra, de silueta. Sí, efectivamente. No es muy claro. Ella no ve, digamos, un espectro, un fantasma en sí mismo, con claridad. Lo que ve es una especie de sombra que tiene una silueta femenina y bueno, y que... intuye que no es nada bueno. Evidentemente la asusta, le toca, se mete con ella, digamos, de alguna manera, con lo cual estamos hablando de no sabemos exactamente qué es esa entidad ni qué es lo que quiere, pero que está ahí, es evidente. Yo recuerdo, no hace mucho, hablamos de sombras en la oscuridad de la noche, y es un tema que realmente a mí me apasiona, ¿no? Personalmente, y que me genera infinidad de dudas y de preguntas. Nosotros le hemos preguntado a María más sobre cómo es esta visión y ella nos cuenta esto. Hola, cuando la veo al lado de mi hermano siempre es como si estuviera al lado de él. A veces está como sentada, otras de pie, pero que está encima de él, como que le quiere hacer daño, y yo siempre, pues, siempre voy y le despierto. Este se levanta y como me habla, yo estoy así al móvil y me giro y yo, Fer, levanta. Y siempre siento que está encima de él. Siente que está encima de su hermano. Juan Carlos, ¿sabemos algo sobre el pasado de esta vivienda? Un pasado escalofriante, además. Sí, efectivamente, nos enteramos, bueno, gracias a la gente del pueblo, pues que es un pueblo, como tú dijiste antes, muy pequeño, donde todo el mundo se conoce. Sabemos que la vivienda, primero, es muy antigua, cuando estamos hablando de antigua es pues que tiene más de 100 años y que ha sido reformada últimamente por ellos, pero la vivienda es muy antigua. Y bueno, y que ahí vivieron unas personas antes que ellos, evidentemente. Ellos más o menos hace 20 años compraron esa vivienda, pero antiguamente vivieron otras personas. Y de ahí puede venir esta historia de la que estamos hablando. De hecho, se cuenta que ahí vivía una señora con su hija, que la señora, pues, que era bruja, que se dedicaba a la brujería, y bueno, que su hija, pues, al final tuvo un destino fatal. Bueno, de eso sabemos porque se nos facilitó una tercera fotografía de una joven que al parecer pues se suicidó en esa casa. Se suicidó, efectivamente, según cuentan los vecinos, pues que por una broma, digámoslo así, del día de los Santos Inocentes, ¿no? Pues que su novio le había mandado una carta diciéndole que la iba a dejar, que no quería seguir con ella. Ella se lo creyó y bueno, se envenenó realmente con un producto químico que creo que era, que nos habían dicho que era de algún tipo de sulfato para la vid, para esas cosas. Sí. Y bueno, pues eso, que era una broma. De todas formas, también nos contaron que aún llegó a tiempo el médico y el novio de hablar con ella, y el novio le dijo, te has muerto por una broma, o sea. Y bueno, fue muy dramático, ¿no? Muy dramático por esas circunstancias, ¿no? Porque fue un suicidio en realidad, por amor, pero un suicidio. Claro, ahí es muy curioso porque hay un momento en el que cuando estamos hablando con María, que realmente a mí me sorprendió muchísimo su entereza a la hora de contarnos los casos, a pesar de ser muy joven, ¿no? Sí. Y de recalcarnos. Ella nos recalcaba que sentía que era una mujer y que era mala. Sí, ella intuye de alguna manera que no es buena, evidentemente. Si ella siente que la acosan, ¿no? Que está siempre pendiente de ella, evidentemente ella se siente agredida, se siente acosada. ¿Qué sucede? Que bueno, no sabemos realmente lo que hay detrás. De todas formas, lo que sí pudimos ver es el testimonio sincero, tanto de María como de su hermano y de sus padres. Uh-huh. Creo que han sido muy sinceros, muy claros, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que decir, a ver, en un principio cuando llegamos allí, bueno, tú lo sabes, tú llevas muchos años investigando, igual que Carlos, cuando llegamos allí, pues nosotros siempre vamos, digamos, desde, nos ponemos como a modo escéptico, ¿no? Porque lo que no quieres es llegar allí y sugestionarte con lo que está ocurriendo en un lugar y al final, pues, a lo mejor que no sea así, ¿no? En este caso nosotros llegamos como siempre. Sí. Tenemos que decir que nos trataron de maravilla, éramos de maravilla. De la familia, se portaron muy bien con nosotros. Así es. En todo momento fueron, yo creo que lo más franco y sinceros que se puede ser. Sí. Ellos nos, lo que era blanco y lo que era verde. Eso está claro. Y lo que a mí me sorprendió de Río Seco de Tapia es la cantidad de casos que hay en el lugar. Sí, hay muchísimos casos. De hecho, yo personalmente ya había investigado otro muy cercano a una casa que hay allí, a 30 metros de la que estuvimos prácticamente. Hay muchas historias, incluso leyendas, pero bueno, leyendas con mucha base, o sea, leyendas históricas y leyendas también dramáticas de batallas antiguas, en la época de expulsión de los moros, incluso más recientemente en batallas de la guerra y muertes de la guerra civil y la posguerra. Y realmente en ese entorno se mueven un montón de historias diferentes que nos han contado y lo que quedará por ahí. Y que bueno, que la verdad es que a mí me dejó pasmado, ¿no? Que un pueblo tan pequeño pueda tener tantas historias. Y que lo cuenten con tanta naturalidad. Sí, siempre hay ese reparo a contar estas cosas, ¿no? Como siempre, es un pueblo pequeño, la gente tiene un poco de miedo por el qué dirán, más que nada. Pero lo que sí es que cuando están, digamos, pues en familia, en la intimidad, cuando realmente es gente muy abierta, que cuenta absolutamente todo sin ningún problema y muy sincera y bueno, incluso pues eso, no sé, digo, fue una cosa muy, muy rara. De hecho, recuerdas otro caso que nos contaron, sí, ¿verdad? Es que, que nos llamó la atención muchísimo porque es, aparte son casos completamente diferentes el uno del otro, ¿no? Porque sí, no, casos que totalmente que aparentan por lo menos de naturaleza diferente. Bueno, el caso es que cuando nosotros salimos de allí, cuando nos volvemos, claro, nosotros venimos convencidos, bueno, tú convencido de que a ti sí te agarraron de una mano. Convencidísimo. Segurísimo, vamos, eso es que no tengo la menor duda. Y es que además nos lo repites y nos lo reiteras. Ajá, sí, sí. Y hay otra cosa que ocurre, que en este caso Carlos Fernández se lo calla hasta el último momento. Hasta que nos metemos en el coche y nos venimos de vuelta. Sí, que nos deja a los dos pues muy sorprendidos, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Además que hay que decir que Carlos es una persona que si no está seguro no lo dice. No lo dice, está claro. Si no está seguro él no lo dice, sí, o sea, sí, sí. Siempre con rigurosidad. Siempre. Y con mucha seriedad, ¿no? Y, y en este caso él nos comenta cuando tú vuelves a repetir, oye, que lo que a mí me ocurrió es que me agarraron de un brazo. Él dice, y a mí me empujaron. Efectivamente, a él le empujaron. Más tarde, a mí fue al poco de llegar a la casa, cuando en cuanto subimos, no debíamos llevar allí arriba pues ni un minuto, y él creo que le sucedió luego por la tarde, ¿no? Cuando salíamos de la vivienda. Entonces, sí, que notó un empujón por la espalda, y que vio para atrás y que la persona que estaba detrás estaba a bastante distancia como para haberla empujado. Y bueno, cree que evidentemente fue un fenómeno, pues, un fenómeno, digamos, paranormal lo que le pasó. En cualquier caso, he de decir que yo lo tengo muy claro porque no se trata de lo que yo viví, no fue un roce, un segundo, dos segundos, sino que fue bastante tiempo, varios segundos. Yo creo que lo que vivimos todos allí, o sea, las tres personas que estuvimos allí, creo que fue toda una experiencia, ¿no? Que fue algo, no sé, como encontrarnos con algo que no esperábamos, por lo menos en mi caso, ¿eh? Sí, siempre que vamos a una investigación de este tipo, nunca pasa nada, ¿no? Todo se basa en entrevistas a las personas pues que tienen el problema, que te cuentan lo que le pasa. Normalmente puede haber alguna foto más o menos clara como prueba, pero yo creo que en este caso, aparte de que yo vi en ellos, en esa familia, una sinceridad absoluta, porque vi un ansia, un temor, un miedo. Se ve que lo están pasando muy, muy mal con este tema, pero que muy mal, que les está afectando su vida cotidiana de manera importante. Yo, en este caso, puedo decir que viví un fenómeno paranormal. Es decir, lo pude vivir por primera vez en mis carnes, ¿no? O sea, siempre he escuchado muchas historias, te cuentan, pero nunca me había sucedido. Y tengo clarísimo, pero absolutamente claro, que ahí, en esa vivienda, hay algo. Yo también creo que hay algo. Algo que todavía tenemos que seguir efectivamente, revisando todo el material que nos trajimos. Así y es, viendo a ver qué se puede encontrar, porque claro, hace muy pocos días que ocurrió esto. Sí. Y bueno, que nosotros que vamos a seguir. La oía llorar o quejarse y siempre me llamaba o alguna cosa así, alguna palabra, y la oía o la veía pasar por la puerta, o siempre, yo a esta habitación nunca entro. Yo si estaba conmigo alguien, sí, es que no me gusta estar nada. Aquí los gatos se ponen también malos. Se le veía así un vestido y así, pero no sé, yo sentía que era una chica así joven. Pasé totalmente, como si no existía, y fue mucho peor. Me empezó a atacar mucho más fuerte, a verlo mucho más. Mm. El expediente va a seguir abierto, Juan Carlos. Después de horas en este rincón de la provincia de León, tomamos nuestras cámaras, tomamos nuestras grabadoras y ponemos rumbo de nuevo a Galicia. Yo creo que ha sido una experiencia bonita porque hemos conocido a cuatro personas, maravillosas, que nos han tratado muy bien. Y porque yo creo que nos hemos encontrado no de cara con el misterio, sino de lado. Todavía no le hemos visto la cara. Por eso tenemos que volver. Sí, sí, está claro. Tenemos que volver y seguir investigando. Quizás echar más horas de las que estuvimos y seguir haciendo pruebas. Pero bueno, yo la conclusión que saco en base a las fotografías que tenemos, a las pruebas que ya tenemos, lo que cuentan y lo que allí sucedió, sé que estamos ante un caso auténtico de fenómeno paranormal. Uh-huh. Bueno, de allí nos llevamos, la verdad, lo que decía, multitud de sensaciones, multitud de sentimientos encontrados y un expediente que no debemos dejar de lado. Ese día nació una bonita amistad entre nosotros y esta familia que nos acogió en su casa tan familiarmente y, bueno, nosotros, como hemos dicho, seguiremos investigando este caso que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestra percepción del misterio, por lo menos en la mía, hablo a modo también personal, ¿no? Sí, sí. A pesar de mi aparente actitud aquel día de tranquilidad, tú lo sabes, parte de mi ser pues se ha quedado allí, en Río Seco de Tapia, un lugar que pasará a formar parte de mi diario personal y con el que el misterio me ha unido para siempre. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarme, por llevarme, mejor dicho, a Río Seco y por acompañarme en esta aventura. Gracias a ti. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Que sea tu residencia, debe ser un lugar limpio y sagrado. Las residencias de mayores son un sitio de paso para los ancianos que ya no pueden vivir solos en su domicilio y que por su envejecimiento o sus enfermedades necesitan una atención especializada. Son cientos las historias que hablan sobre hechos paranormales en este tipo de centros. En muchas ocasiones son los propios residentes los que informan sobre estos hechos. Esta noche hablaremos de los fenómenos paranormales que se viven en muchas residencias de mayores. Y para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono, desde Berlín, a nuestra compañera y psicóloga Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nuria, Gema, Raúl, compañeros y todos nuestros amigos esféricos. Bueno, Elena, si bien sabemos que los hospitales, tanto en funcionamiento como abandonados, son fuentes de actividad paranormal en las residencias de mayores, también se han observado fenómenos. ¿Cómo es que te has interesado tú esta noche por este tema? El motivo es muy claro, es la experiencia directa, ya que he trabajado muchos años como psicóloga en residencias de mayores y porque incluso he podido escuchar testimonios de residentes. Y sobre el tema de fenómenos paranormales, hay que tener en cuenta que son que las resis son sitios muy impregnados de la energía de la persona, que la persona sin aceptar irse a otro plano se puede quedar fija en ese lugar, su energía, y llegar a no saber dónde está realmente. Claro. Luego tenemos otro punto de vista, que es que los mayores con demencia están desorientados, tienen delirios, alucinaciones, pero otras veces las alucinaciones y delirios supuestos que tienen no se explican desde la psicopatología, sino desde lo paranormal. La gente con demencia es como los niños que ven cosas que los adultos jóvenes no vemos. Sí. Pensamos que es producto de su problemática, como los niños de la imaginación, Pero claro, cuando ya te encuentras con un caso de varios residentes con deterioro cognitivo importante, que no interactúan con otros y hablan de que han visto la misma figura, es cuando nuestros esquemas se rompen por completo. Claro, en este caso, lo que dices tú, ¿no? Como niños, que normalmente sí. Siempre buscamos una explicación, pues el amiguito invisible, la imaginación de él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fenómenos son los más descritos en las residencias de mayores? Por la cercanía de ese paso de la vida a la muerte, es lógico que los que más se vean sean historias alrededor de la muerte de residentes o encuentros con espectros o fantasmas. Pero también el personal y los residentes llegamos a la sugestión de decir, oye, si el espectro de doña fulanita recientemente fallecida está en la residencia y ha abierto la puerta del armario. Y a veces la sensación de que no se está solo en el despacho, no se está solo en el pasillo, o de que no me atrevo a quedarme solo en esta habitación que acaba de fallecer un residente, pues es compartida por miembros del personal. Claro, yo me imagino, ¿no?, que la sugestión puede llegar a tocaros, ¿no? ¿Tú has sentido miedo alguna vez? Bueno, sí, porque soy una persona humana. Al principio me sugestionaba con esa idea, pero luego llega un punto en que, como tienes que desarrollar tu actividad, tienes que cortar por una barrera y decir, no quiero pensar en el tema. Pero sí que he ido de plantas a otra, he ido a visitar a algún residente, de repente en la esquina hace frío, pasan corrientes, oyes pasos y no hay nadie. Pero claro, en horas de trabajo, pues no es lo mejor para pensar. Claro, y menos estando allí. No, para nada. Y bueno, sobre testimonios en foros en internet, he encontrado uno. ¿Sí, quieres que lo lea? Claro, cuéntanos. Muy bien. Para algo estás ahí, ¿no? Claro, porque creo que muchos oyentes se nos estarán sintiendo identificados con esas experiencias de que hospitales o residencias siempre se ha pasado algo. Bueno, esto es un testimonio de una enfermera geriátrica en un foro inglés que dice, cuando trabajé allí vi fallecer a lo menos 20 personas. Observé cómo a muchos pacientes se le daba en la residencia la extrema unción. Vi muchos pacientes de paliativos dar su última exhalación mientras me tomaba las manos. También tuve pacientes que no querían irse hasta que yo no les viera por última vez. Me he preguntado siempre, ¿cuántas personas aún siguen presentes en la residencia que probablemente no saben que han muerto? Me pregunto cuántos espectros quieren pasar a su plano pero se quedan atrapados en este espacio. Aún tras años de ejercicio lo pienso, incluso cuando ya no trabajo en ciertos lugares. Sin embargo, cuando entro en un hospital, residencia u hospital de paliativos, automáticamente pienso que los espíritus están alrededor y que muchos de ellos no quisieran estar ahí. Y luego la persona que da el testimonio dice, sí. Quisiera saber si puedo ayudarles pidiendo a un sacerdote que venga a bendecir las instalaciones cada vez que suceden estos fenómenos. A lo mejor no nos harían sentir tan incómodos. ¿Tú crees, Elena, que un sacerdote solucionaría eso? Bueno, y tanto como eso no lo va a solucionar el tema, porque es una energía que está impregnada y que está radiando y hay alguien que no se quiere ir a su plano, que no sabe dónde está. Bueno, puede ayudar al sacerdote, puede llegar a tranquilizar, pero yo abogo más, aunque me salga de mi lado científico, me salga de mi rol de hacer algo más de tipo sensitivo, mediúmnico y ver qué es lo que está pasando ahí. Claro. Las apariciones fantasmales pueden suceder en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí. Desde un lugar con trasfondo histórico, con trasfondo trágico, hasta edificios gubernamentales. O sea, en cualquier lado. O incluso una casa nueva, porque en el terreno ha pasado algo hace años que todavía está ahí fijo. Entonces, cuando hay actividad paranormal, ¿de qué informan los testigos? Sí. Luces, presencia, ruidos, disminución de temperatura. Pero justo las residencias son un lugar muy propicio para estos fenómenos. Bueno, ustedes claro. Ya saben, los oyentes, que yo lo he contado, soy aficionada al misterio desde pequeña, de grabarme los programas en vídeo y verlos al día siguiente con luz, que me daba miedo. Claro. Pero si estoy pensando constantemente que en todos los sitios hay fantasmas, apariciones, espectros, viviría con miedo y estaría siempre vigilante a ver qué encuentro, con lo cual me distraería de mi actividad. Además, tú, como psicóloga, nos recomiendas, ¿no?, que nos obsesionemos. Un día hablabas de obsesiones. Sí, justo hace un año me lo recordó Facebook. Sí. que estábamos hablando del tema de obsesiones. Esto sí es una obsesión, un miedo, una sugestión. Tiene que ver un poco con la fobia que hablábamos de los extraterrestres. Esto sería una fobia, sí, a las apariciones. Claro. Pero no hay que pensar que la única causa de lo que sucede sea la paranormal. Pueden ser también las propias alucinaciones que tiene una persona enferma. Bueno, lo que está claro, Elena, es que sí que hay una serie de fenómenos comunes, y casi también con los hospitales, ¿no? Como lo de los hospitales. Sí, porque es lo mismo, es el tránsito de la vida a la muerte, circunstancias adversas como una enfermedad y, bueno, desde el ámbito sanitario, atención, personal sanitario de hospitales, escuchen que esto les va a sonar. Hemos experimentado, yo también, de que en una habitación que está vacía, alguien llame con la pera, con el llamador para que venga el enfermero o el, sí, auxiliar. La habitación está vacía, no hay nadie, salta, llame el de mantenimiento, piensan que es un fallo, nos vamos todos, de repente otra vez vuelven a llamar a la misma habitación. Claro. Y bueno, que no se encuentra nada llamativo, vuelve a venir el de mantenimiento, ve a ver qué reparaciones hay, no hay ningún fallo y siguen llamando desde esa habitación. Bueno, yo me imagino. Señor personal sanitario, no suena, ¿verdad? Claro. Yo me imagino, Elena, que el personal de turno de noche, no sé, a lo mejor por la hora, ¿no?, haya podido experimentar historias muy extrañas en sus propias carnes. Sí, y algunas me han llegado a decir. He tenido compañeras aficionadas al misterio de turno de noche de decirme: ha pasado esto, esto y esto, pero no pienses que estoy loca, Elena. Yo, no. Si no estás loca, si lo has vivido y lo has visto, no te tengo que juzgar por loca, porque eso, claro, no puede tener otra explicación. Uh-huh. Pero ya sabemos que 2-3 de la madrugada suele suceder estos fenómenos, y una de esas compañeras auxiliares de noche me contó que una planta se quejaba a los residentes porque había gente corriendo en el pasillo. Sí. Que había mucho alboroto. Bueno, todos podemos pensar que, claro, cuando hacen el turno de noche llevan un carro con las sábanas, con pañales geriátricos, toallas, guantes, pues hay que atender a alguien, sí, igual que el carro del enfermero que lleva todos sus utensilios. Pero los residentes no estaban oyendo el carro, sino gente que corría literalmente y decían que como locos de un lado a otro, como si hubiera una emergencia. Esa no preguntas, sí, al médico, y esa noche no hubo ninguna emergencia. Y a la noche siguiente le volvió a tocar a esa persona la misma planta, volvió a oír los residentes quejarse, empezó a oír pasos. Siguió esos pasos a ver dónde me llevan. En el fondo del pasillo dijo que vio a alguien sin pies que caminaba y se iba alejando. Impactante. Increíble. Impactante. Eso me recuerda, Elena, a una historia que nos contaba el director de Onda Litoral Cádiz. Ya hace, creo que un par de años, creo recordar que fue hace 2 años más o menos, en el que estaba en el estudio esperando por un compañero y vio una especie de monja cruzar por el pasillo del estudio. Y también la describía así, ¿no? Como que la miraba como flotando, ¿no? Como si no llevara pies. Sí. Es muy curioso. Eso es lo que dijo la compañera, además una persona bastante seria. Uh-huh. Y muy muy tranquila, no sugestionable, no neurótica. Uh-huh. Yo creo que le puedo dar credibilidad al testimonio. Y claro, si los residentes dicen que había mucho follón en el pasillo por la noche y gente que estaba bien decía: normalmente se oye pasar el carro, pero esto no era el carro. Claro. Pues puede ser. Claro que sí. Muy, muy probable. Sí, ¿por qué no? Elena, ¿ha ocurrido que se aparezca el fantasma de algún residente fallecido en esa residencia? Por poder puede ocurrir, yo no lo he experimentado, pero sí que he encontrado un testimonio de una residencia en Noruega en que el espectro no es de un residente, sino de una antigua enfermera que daba tanto miedo a los antiguos compañeros que llamaron a un sacerdote, esta vez sí. Pero bueno, no era la única, sino que también se aparecía residentes fallecidos hace pocos meses, incluso decían haber visto a un niño. Uh-huh. No sé qué tiene que ver un niño en una residencia geriátrica, pero bueno. Hombre, a ver, un niño puede. ¿Quién sabe lo que hubo allí antes? Esa es la otra cosa, que pudo pasar allí antes. Claro, es que es muy muy relativo, ¿no? Decir que hace allí un niño, pero realmente pudo haber, no sé, algo anteriormente, o pudo dedicarse a otra cosa esa residencia, ¿no? En este caso. Sí. Sí, y luego que claro, cuando muchas personas no hablan del tema entre ellos, pero lo mencionan, me pasó el año pasado en mi anterior trabajo que el grupo de los chicos jóvenes tenían autismo, no querían ir a la cocina a fregar los platos, nosotros pensábamos que eran un poco flojos, que se estaban escaqueando, y es que decían que es que les daba muy mal rollo, que creían haber visto un hombre, que les asustaba, bueno, pues lo decían, no se lo estaban inventando. Claro. Bueno, Elena, ¿cada residencia tiene su fantasma? Esto se debe decir que sí. Porque sí, fuera de bromas, porque en lugares donde he trabajado, residentes que no interactúan entre ellos hablan de que ven por la noche a una determinada figura, presencia. En una resi en la que estuve trabajando 2 años, decían que el fantasma era una niña pequeña con un vestidito blanco corto, así como antiguo, que jugaba y que saltaba, y que por las noches pasaba una monja por el pasillo como pasando revista a las habitaciones. Sí. Y que les parecía ver a la monja y a la niña. Y era un tema recurrente en las primeras semanas de ingreso. Me preguntaban, bueno, ¿qué tal ha aceptado el cambio a la residencia? ¿Se encuentra bien? Y dice, sí, lo que pasa es que por la noche vi una monja y entra a las habitaciones. Y cada vez que entraba alguien nuevo, te preguntaba la historia de la monja. Claro, era como una leyenda, ¿no? Sí, no era un mito ni una leyenda urbana, sino que veían a la monja. Claro. Y claro, ese centro fue antiguamente hospital, que había monjas, y allí se debió quedar el espectro. Bueno, hay residencias especialmente encantadas o dotadas de gran actividad paranormal, ¿no? Más de lo que uno pueda creer. Sí, esto que he contado son cosas habituales que pasan en residencias, pero en Michigan, en Estados Unidos, una que se llama Grand Pines Assisted Living Center, que es muy famosa por la actividad paranormal. Y ahí tanto residentes como personas son testigos de persecuciones por fantasmas de antiguos residentes ya fallecidos. Sí. Incluso se puede encontrar por YouTube filmaciones en las que aparecen esos fenómenos. Se ven claramente espectros que cruzan los pasillos, un espectro de un varón que se niega a marcharse del lugar, que solo le ve el personal y su viuda, que también reside en el centro, y que la viuda informa de que el fantasma de su esposo le despierta, le habla, le avisa de cuando vienen a traer la merienda. Sí. Y lo típico de las actividades paranormales, fenómenos paranormales, de que entran en la habitación, ay, me parece haber visto algo, vuelve a entrar en la habitación, resulta que no hay nada. Casos de apariciones, que incluso el personal, el médico, el trabajador social, el psicólogo, lo explican desde lo paranormal y no lo atribuyen a delirios o alucinaciones. Porque está claro, está pasando algo y está alterando al personal y a los residentes, sea lo que sea. Claro. Bueno, los hospitales, como todos sabemos, bueno, las residencias en este caso, son lugares, que despiertan un cierto morbo, ¿no? A la hora de investigar o de... cuando abandonan, por ejemplo, un hospital, sí, enseguida pues ves un montón de vídeos colgados en internet, que parece ser que todos los que van allí, se encuentran algo. A veces no ocurre, pero bueno, parece ser que todos los que se cuelgan en internet, por lo visto, sí que les aparece, ¿no? Tienen la gran suerte de encontrarse con el misterio cara a cara. No sé hasta qué punto podemos creernos todo lo que pongan. No digo que todo sea mentira, ¿vale? Simplemente que hay mucho fake, ¿no? En este caso. Sí, porque hoy es relativamente sencillo crear una ilusión de aparición o espectro, porque hay programas de edición de vídeos que puedes hacer maravillas. Claro. Pero vamos a pensar en que sí que han filmado, sí que han hecho un filtrado de imagen normal y que han encontrado algo que no es lo habitual. Pero claro, hay que tener mucha suerte para decir, oye, se aparece el fantasma y le vamos a captar. Pero no que le... Pero, oye, el mundo espiritual tiene otras normas y no siempre aparecen cuando uno quiere, cuando tiene la grabadora, a ver si psicofonías, a lo mejor ese día no captas nada. Claro, ahora mismo todos los investigadores serios estarán pensando, pues qué razón tienes, ¿no, Elena? Ojalá que mañana pudiese salir a investigar a cualquier lugar y me encontrase lo que yo quisiera. O sea, que sería, vamos, para celebrar, ¿no? Pero sí que es el caso que existen programas incluso de televisión. Hay uno americano concretamente que yo solo lo vi una vez y me parece, vamos, de lo peor, ¿no? Es una manera de, no sé, como insultar a las personas que creemos en el misterio de una forma seria. Es que, a ver, eso es, Eduardo, es una cosa muy clara. Es que una cosa es investigación paranormal, tratamiento serio de los temas, y otra cosa es show de televisión. Claro, exacto. Entonces, a veces podemos llegar a confundir ciencia o parapsicología con folclore. Uh-huh. Porque a veces la línea puede ser muy fina entre ambas categorías. Pero vamos, yo quiero pensar que para la tele vamos a mostrar en la tele lo que sea visualmente explosivo, llamativo y que sea show, que sea para entretener y para que quede que hablar. Claro, yo muchos, bueno, yo en el caso de este, de este programa del que te estoy hablando, sí es cierto que creo más a cualquier investigador de a pie, a estas personas que oye, que lo hacen por afición, porque les gusta, porque es su pasión, a lo que ellos cuentan, desde luego. Sin embargo, hay personas que sí me han hablado de ellos como si fuesen grandes investigadores del misterio. Elena, también es frecuente el olor a flores como manifestación de presencia paranormal. Lo hablábamos aquí hace unos días. ¿Hay testimonios sobre este fenómeno en residencias? Sí, de flores y de incienso, que son los olores típicos. Y hablo mucho de ellos, muchos sanitarios. De llegarte a alguna compañera y decir, vas perfumada, a ver, no, pero es que no hueles así, es que huelo como a flores. Sin que haya ramos de flores, pues algunos comprueban si alguien se ha echado perfume de más y hueles a eso, ¿no? Tú es que no hueles a ese olor. Pero, a ver, es muy llamativo sentir olor a flores en una residencia cuando los olores generalmente son desagradables. Porque son personas dependientes que hay que cambiarles, hay que asearles. Quiero dar más detalles. Claro, o sea, estamos hablando de que en este caso se notaría más, ¿no? Ese olor, digamos, ese olor rico. Claro, pero porque es otro tipo de olor que no es un olor de perfume. Claro. Pero dicen que son, hay quien dice que son olores de, son formas en las que desde el más allá se quieren comunicar con nosotros. Uh-huh. Que querrán decir algo, pero yo no sé qué quieren decir cuando se manifiestan con olores. Pues posiblemente que están ahí. Sí, eso seguro. Y a lo mejor lo que nos comentaba Gemma la semana pasada, ¿no? Son esas señales que nos quieren dar, no sé, por algo que les haya quedado, por algo que quieran que sepas o por algo que quieran compartir contigo. Sí, pues a saber. Puede ser. ¿Tú nunca, Elena, tú nunca has tenido alguna experiencia de estas? Ya no digo dolores, sino de alguna experiencia en alguna de las residencias en las que tú hayas trabajado. Bueno, a ver, la sensación de no estar sola en el despacho la he tenido muchísimas veces. Uh-huh. O sea, las corrientes se puede pasar por... Claro, yo estaba en turno de día y de noche, la única noche que captaba era o muy temprano que llegase o ya tarde como en invierno a las 6 que ya es oscuro. Pues pasarme a alguien rozando por el pasillo y no haber nadie. Claro. Ese tipo de situaciones, a ver, empujones como cuando he estado en los parques o en el gueto de Varsovia, ¿no? Pero sí, la sensación de estar acompañada. Uh-huh. Porque que alguien acaba de pasar y el pasillo está vacío. O sea, ver como una sombra, ¿no? No, yo ver no veo. Porque es que si veo me muero de miedo, honestamente. O sea, tienes la sensación, ¿verdad? Claro. Sí, la sensación. Yo soy más de oír que de ver. O sea que, vamos, completita, ¿no? Sí, la verdad que yo lo mío con el misterio viene desde pequeña. Bueno, podemos decir que en las residencias de mayores la línea entre los de aquí, los que están en tránsito y los que ya no están es muy fina, ¿verdad? Incluso hay casos de mayores que sí saben cuándo van a irse. Eso sí que es muy cierto, ¿no? Tú tienes un testimonio sobre ese tema y de tus años de práctica profesional. ¿Podrías contárnoslo a todos? Porque nos lo contaste alguna vez, pero yo creo que fue a solas, ¿no? Fuera de micros. Pero fuera de antena, porque es bastante, es muy bonito. No da miedo, por si alguien está asustado. Sí, porque hoy seguramente cuando mi madre va al podcast va a decir: hija, me está dando mucho miedo. A la que mandamos un saludo. Sí, a mi mamá, besitos. Bueno, pues el testimonio este es bonito. Tuvimos un ingreso de una residente que era muy mayor, estaba muy delicada de salud, era muy dependiente, pero bueno, podía mantener conversaciones sencillas. Y cuando ingresa un residente en un centro hay que hacerle una ficha, con un poco su historia, pues qué enfermedades tiene, qué hábitos tiene, qué le gusta, qué profesión ha tenido. Uh-huh. Y al el momento que estábamos rellenando la ficha, haciendo la primer contacto, me dice: yo es que no sé por qué me han traído aquí, si yo voy a volar pronto. Claro, lo de volar, yo entendí muy bien por dónde iba. Sí. Pero pues, vi la ficha, me hice la ingenua porque la mujer era canaria. Y le pregunté: ah, o sea que usted va a tomar un avión y va a visitar a la familia. Me mira toda sorprendida y me dice: no, hija. Señorita, no voy a volar, lejos de aquí, voy a volar del todo, hacia arriba. Ya sabíamos todos a lo que estaba refiriendo. Claro. Le insistía en: ¿por qué no vienes al taller? ¿No viene usted al taller de memoria? ¿Por qué no viene tal? Dice: no, si es que voy a volar en unos pocos días, es que no me merece la pena apuntarme a nada. O sea, tenía una cierta lucidez. Claro, yo ahora que comentas esto, recuerdo... Bueno, recuerdo no, me viene ahora a la cabeza muchas personas, muchos comentarios que se hacen, ¿no?, a lo largo de la vida, en el que te comentan pues cómo un anciano, cuando se va a morir, la noche anterior te cuenta toda su vida. O sea, es como si te hiciera un balance de su vida para que... Como si te quisiera dejar de herencia ese pasaje, ¿no? Ese pequeño diccionario de su vida. Y esto pues sí ocurrió con mi abuela. No a mí, sino a una de mis hermanas, y recuerdo que no hace mucho tiempo me lo comentaba también un amigo al que le había fallecido la abuela, y me decía que la noche anterior pues la abuela se había pasado todo el día pues contándole cosas, ¿no?, desde su niñez hasta su vejez, ¿no?, cosas que él pues no sabía y que nunca había contado. Por eso me digo, bueno, pues me sorprende, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Sí, a todos nos ha pasado, ya hasta con... Claro, yo he estado muchos años con mayores que no son de tu propia familia, que los dos días antes están lo que se llama la mejoría de la muerte, popularmente, y que empiezan a hablar un montón, se comunican, están como muy activos y dicen: uy, parece que se ha recuperado. Pero es una ilusión, es en unos pocos días pues ya no van a estar ahí. Están como despidiéndose. Sí, pero esta mujer decía: voy a volar, voy a volar, voy a volar. Y con el volar, sabíamos a qué se refería. Y en efecto, es que fue justo decir que yo no me apunto a nada porque voy a volar, y tres días más tarde falleció. O sea, que voló. Que voló, exactamente. Porque ella estuvo 8 días ingresada en el centro, nada más. Pues ya llegó y decía: voy a volar. ¿Para qué me han traído aquí? Claro, ahí podríamos preguntarnos si hay algo que les diga que se van a ir. Pues por algo lo diría, puede ser. O a lo mejor con el tema de volar lleva ya... Es un tema recurrente, lo que pasa que la conocimos en las últimas semanas de vida. Claro. Tanto no sé, hay que intentar buscar más explicaciones que solo lo paranormal, pero cuando ya se acaba una, pues podemos pensar en la más alternativa. Bueno, nosotros vamos a invitar desde aquí a todos los oyentes a que nos escriban al email, que se pongan en contacto con nosotros, y que si conocen alguna de estas historias, que nos la cuenten, que siempre es interesante, ¿no?, el compartir y el poder saber que no eres único en el mundo, ¿no?, al que le pasó esta experiencia. Como en mi caso, ¿no? Pasó en mi casa y después, bueno, pues un compañero te lo comenta, otro te dice: ah, pues a mí me pasó lo mismo, etcétera. Elena, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos y un abrazo a todos nuestros oyentes. Buenas noches. La 1:00 de la madrugada, continuamos. Esta noche en la Cuarta Esfera vamos a hablaros sobre el día en que asesinaron a la Venus del Espejo. Y es que no siempre, posiblemente ni siquiera a menudo, o incluso quizás ni siquiera alguna vez, el fin justifica a los medios. Las mujeres que valientemente lucharon por sus derechos en el pasado, las sufragistas, llevaron a cabo acciones en ocasiones muy cuestionables. Ya no hablamos del caso de Emily Davison, que acabó muerta a los pies de los caballos, sino de algunos más excesivos, como el que llevó a cabo Mary Richardson hace aproximadamente un siglo. Richardson, canadiense, contaba 35 años cuando militaba activamente en el sufragismo británico, por el derecho de las mujeres al voto, y por cierto, también estuvo relacionada con la acción de Emily Davison. El 10 de marzo de 1914 llevó a cabo un ataque, como parte de sus acciones de denuncia, contra una gran obra del pintor Velázquez, nada más y nada menos que la Venus del Espejo. Entró en la National Gallery de Londres, donde hoy se sigue exponiendo el cuadro, y con una pequeña hacha de carnicero, golpeó a la dama del cuadro haciendo varios cortes en el lienzo, en lo que sería la espalda y la cadera de la Venus. Según sus propias palabras, dijo: "He intentado destruir la imagen de la mujer más bella de la historia de la mitología, como protesta contra el gobierno por destruir a la señorita Pankhurst, quien es el personaje más bello de la historia moderna". La señorita Pankhurst era otra sufragista que en aquellos días había sido arrestada. Richardson fue condenada a 6 meses de prisión, y gracias a las buenas manos de los técnicos del Museo Británico que alojaba la obra de Velázquez, esta fue restaurada con éxito. Presta atención a tus sueños. Ellos están en contacto con tu corazón. El sueño es una parte integral de la vida cotidiana. Una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica. Y aún a día de hoy, tenemos grandes dudas sobre él. El sueño es una necesidad básica del organismo, y su satisfacción nos permite la supervivencia. Por ello, el cuerpo humano guarda un equilibrio. Si falla el organismo, tratará por todos los medios de volver a recuperarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando dormimos? Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los compañeros y los oyentes. Bueno, ya hablamos en otros programas sobre este gran misterio, ¿no? Uh-huh. El misterio del sueño. Así es. Bueno, es necesario, ¿no?, para nuestra existencia, como bien nos narraba nuestro compañero Derrick. Esencial, es esencial. Esencial, esencial. Uh-huh. Si no, nos morimos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, siempre, pero de este tema siempre hay algo más de lo que podemos hablar. Más misterios, más incógnita, ¿no? Pues sí, porque el sueño es una función, entre tantas, de nuestro cerebro, de esa misteriosa y prodigiosa maquinaria que todos tenemos y que tampoco comprendemos o que conocemos. La verdad es que conocemos muy poco sobre el cerebro. Sí. Y siempre ha existido la creencia que cuando nos vamos a dormir, nuestro cerebro descansa y se ralentiza. Pero no es así realmente, o por lo menos en parte. Nuestro cerebro está siempre trabajando. De una manera o de otra, ahí está. Y al dormir, en algún momento concreto, incluso existe hasta más flujo sanguíneo y, por lo tanto, más actividad cerebral. Claro. También existen diferentes etapas en ese proceso del sueño, y en una de ellas es en la cual se produce la mayoría de esos sueños. Claro, bueno, todos conocemos, o yo creo que todos conocemos, lo mal que se pasa al no poder dormir, ¿no? Las consecuencias que nos puede traer esa falta de sueño. no sé, falta de concentración, estar todo el día en medio muerto, ¿no? Muchísimos problemas. Pero, ¿cómo reacciona nuestro organismo ante esta falta de sueño o esa privación de la función de dormir? Pues mira, aunque no soy experta ni médico para explicar esto, yo creo que es de sentido común saber lo que nos pasa al privarnos de esas horas, como comentabas antes, necesarias de sueño. Todos hemos sentido cómo se produce un claro deterioro en nuestro funcionamiento diario. También se produce una disminución del rendimiento intelectual, con serias dificultades para concentrarse y para la memoria, así como para la capacidad de abstracción o el razonamiento lógico. Y también disminuyen los reflejos, produciendo un aumento del tiempo necesario para reaccionar ante un estímulo. Claro, esto puede favorecer el riesgo de sufrir accidentes, ya sean de tráfico, domésticos o laborales. Sí. Y también aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos, ya que se producen alteraciones en nuestro estado de ánimo, en los cuales aumentan los niveles de ansiedad y de nerviosismo. Mira, Eduardo, la privación severa de sueño, que sí, también ha habido algunos experimentos con este tema, puede producir la aparición de alucinaciones, o sea, confundir la imaginación con la realidad. Incluso puede producir alteraciones neurológicas bastante importantes o graves, ataques epilépticos y, como decías al principio, la muerte. Bueno, realmente es muy importante el sueño en nuestra vida, pero vamos a ir al grano, Gema. Vale. A esa fase que tanto nos interesa del sueño. ¿Cómo llega el cerebro hasta ese momento? Pues mira, el sueño no es un proceso homogéneo. Para decirlo de una manera sencilla, podemos decir que se alternan varios procesos y varios estados o fases en los que se va profundizando progresivamente en el sueño. Comienza con ondas cerebrales de alta frecuencia y de baja amplitud, que es la vigilia, y se van progresivamente transformando en ondas cada vez de menor frecuencia y de mayor amplitud. El tono muscular también desciende y va dejando que nuestro cuerpo pues esté cada vez más relajado y más inmóvil, así como el ritmo respiratorio, el cardíaco y la actividad cerebral. La progresión entre la fase primera y la cuarta dura más o menos 90 minutos, que es donde se produce un mayor aislamiento sensorial del entorno y por lo tanto es más difícil que te despiertes. Los dos sueños, los dos tipos de sueños, el no REM y el REM, se van alternando, llegando al grado máximo en la fase REM, que también es llamada de movimientos oculares rápidos. Bueno, ¿y qué ocurre en esa fase o en ese estado? Pues mira, Eduardo, en esa fase nuestra actividad cerebral se reactiva. Es más rápida y de baja amplitud. Mira, por ejemplo, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura corporal y la cerebral, y el consumo de oxígeno llegan a tener niveles similares a los que tenemos en la vigilia. Sin embargo, hay una importante diferencia respecto a la vigilia, y es que en este caso, en esta fase, la actividad no es provocada por estímulos externos recibidos a través de los sentidos, sino que son provocados por los ensueños o los sueños que tienen lugar en esa fase. Claro. Una de las cosas que caracteriza esta fase del sueño es precisamente lo que decíamos antes, la pérdida del tono muscular. El cerebro manda impulsos a la médula espinal para que, digamos, que se mantenga inmóvil, debido a que el cuerpo no libera un aminoácido llamado glicina, y así nos protege pues de lesionarnos o de hacernos daño en respuesta a esos sueños. Es lo que llamamos normalmente tener un sueño profundo, aunque, bueno, yo conozco algunos y algunas que se han caído de la cama soñando en ese sueño profundo. Pero sí, desde luego. Yo también. Con yo un dormir de estos extraños. Yo conozco a más de uno, ¿eh? Sí, yo también, sí, sí. Pero vamos, a mis hijas, por ejemplo, se han dado unos porrazos por la noche, o sea, increíbles, ¿eh? Bueno, pero yo, bueno, yo puedo desvelar algo de mi infancia, ¿vale? que es un, a ver, es un tema serio, pero yo sí que una vez me caí de la cama. Estaba durmiendo, me caí de la cama y estuvieron buscándome, creo que hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué nadie me encontraba? Porque me colé debajo, me quedé debajo y todo el mundo buscando. y no me he encontrado. Es que es increíble. Yo muchas veces me hago cruces y digo, madre mía, ¿qué dormir? Porque son de esas personas que, vamos, si te acuestas al lado, te pegan una patada en un momento. Claro. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Sí. Pues mira, en esta fase también se desconecta la parte que procesa la lógica y es en esta fase cuando todo lo vivido durante el día se queda registrado en la memoria temporal. Y aquí es cuando solemos hacer una cierta relación entre la vida real y el sueño. Muchas veces a lo mejor ha sonado el teléfono en casa y en el sueño lo hemos interpretado de otra manera. O sea, es una mezcla que se hace en ese momento. Como no hay lógica, pues no hay límites. Y claro, también te puedo decir que solamente soñamos unos pocos minutos durante toda la noche, aunque a nosotros nos parezca que es más tiempo. Y tenemos un promedio de unos 6 años de sueños a lo largo de toda nuestra vida. O sea que 6 años, pero ¿cómo actúa nuestro cerebro en esos sueños para encontrar una solución a un problema determinado, por ejemplo? Pues como te comentaba antes, en esa fase REM, nuestra parte del cerebro que procesa la lógica está, digamos, ¿cómo decirlo?, desconectada. El cerebro está recibiendo y procesando todo lo vivido durante el día y selecciona lo más importante para pasarlo de la memoria temporal y almacenarlo en la memoria permanente. Sí. Entonces, si estamos preocupados por algo o necesitamos encontrar una solución a algo, es cuando nuestro cerebro, en esa fase, al no tener límites ni impedimentos racionales o lógicos, ¡voilá! Claro. Mediante la avalancha o el torrente de información que está recibiendo, es cuando encuentra la solución. Creo que hay varios ejemplos de algunos científicos que encontraron algunas soluciones, ¿no?, a través de los sueños, Gemma. Pues sí, sin ir más lejos, el mismo Albert Einstein, que se inspiró en una serie de sueños que tuvo, creo recordar, entre abril y junio de 1905, donde soñaba que cabalgaba por el espacio sobre un rayo y que viajaba a la velocidad de la luz. Entonces, al indagar y al ponerse a pensar un poco acerca de si era posible viajar a la velocidad de la luz, Einstein llegó a formular su famosa teoría de la relatividad. Uh-huh. Y también tenemos a Niels Henrik David Bohr, ganador del premio Nobel, y que revolucionó la física cuando un sueño que tuvo sobre caballos le dio una pista sobre la estructura atómica. O Johann Mendel, conocido como el padre de la genética, y que tras muchos intentos infructuosos para sistematizar las leyes de la herencia genética, pues un día soñó con un campo de tréboles en flor, de muchos colores, pero sí, estas flores estaban clasificadas en un orden determinado, y ese orden era justamente el que ponía en evidencia las leyes de la herencia. Vaya, y yo no tengo, Gema, esos sueños, ¿eh? Bueno, es que, a ver, una mente científica yo pienso que... Yo creo que tiene más alcance. Yo creo que la vez que estuve más cerca de los números fue cuando conté ovejitas. Porque en este caso, la verdad, me está sorprendiendo, ¿no? O sea, me estás hablando de Einstein, de Niels, de Johann Mendel. Mucha gente ha tenido unos sueños muy revolucionarios, muy reveladores también de cosas que les ha dado la pista para encontrar algo importante. Uh-huh. Pues mira, para finalizar te voy a contar el sueño. Es un sueño muy interesante y muy curioso. Mira, es el de Hermann Hilprecht, que es un famoso asiriólogo, sí, de la Universidad de Pensilvania, y que pudo descifrar unas inscripciones que se ve que tenía un poquito atravesadas el hombre, de unos antiguos fragmentos de ágata procedentes de una excavación arqueológica en la legendaria Babilonia. En este sueño se le apareció la figura de lo que parecía ser un sacerdote asirio y que le invitó a viajar en el tiempo hasta la cámara del tesoro del templo de Bel. Allí le contó toda la historia de los fragmentos. Eran particiones de un cilindro original, y claro, no encontraba la traducción porque estaban partidos, ese cilindro estaba partido. Sí. Y le enseñó cómo tenía que unir esos fragmentos para poder leerlos. Pues bien, tiempo después, la lectura posterior de esos fragmentos le confirmó a este asiriólogo la historia que le había contado este misterioso sacerdote. Se podría decir que en ese sueño le había revelado el equivalente a la piedra Rosetta egipcia, pero en el lenguaje asirio, claro. O sea, que soñando podemos descifrar lo que nos dé la gana. Cosas increíbles. A ver si algún día desciframos la forma de traer la paz a este planeta ya de una vez. Sería, vamos, lo mejor que bueno, el ideal, porque yo creo que eso lo necesitamos todos inmediatamente. Claro que sí. Bueno, en un programa anterior, Gema, comentamos sobre si nos había pasado algo. Y, bueno, Raúl contó su experiencia con una determinada fórmula, pero nos quedamos sin tiempo y ya no pudimos contar nuestro propio sueño. Sí. Así que cuéntanos tú si tuviste algún sueño, claro. ¿Qué te pasó a ti? Pues esto me ha ocurrido en varias ocasiones, pero recuerdo uno bastante bien, y eso que ocurrió hace bastantes años. Mira, yo por aquel entonces estaba haciendo un curso de diseño, patronaje y confección, y lo cierto es que eran bastante exigentes en el tema de los patrones, con las variaciones y las modificaciones que se tienen que hacer, y cada cierto tiempo pues nos hacían una especie de examen y nos daban la hoja de una revista con algún modelo de los más famosos diseñadores, y así sin más pues teníamos que desarrollar ese modelo, pero en patronaje. Pues bien, un día me tocó la China, nada más y nada menos que un vestido de noche, un modelo exclusivo de Christian Dior. Sí. A simple vista ese modelo parecía sencillo, pero ay, madre mía, cuando me puse a examinar la imagen, ya me dio de todo. ¿Qué pasaba? Pues que tenía una serie de pinzas, de corte, de costuras, de entalles. Bueno, mira, una cosa increíble. Parecía muy sencillito, pero tenía el vestidito de lo suyo. Pues nada, al día siguiente en el trabajo dándole vueltas y más vueltas, y nada, era imposible encajar todas las modificaciones. En resumen, me faltaban solamente 2 días para presentar este diseño modificado paso por paso, y la verdad es que estaba preocupada, no encontraba la forma. Recuerdo que esa noche, pues no sé, soñé muchísimas cosas de estas noches agitadas que tienes, ¿no? Claro, de esta noche que más bien, más que dormir, mal duermes. Sí, sí, sí, estás toda la noche moviéndote, soñando un montón de cosas, bueno, un lío. Y recuerdo que al despertar, pues es que me di cuenta de que tenía la solución del dichoso patrón. Me levanté corriendo, cogí papel y lápiz y me puse a dibujar y a escribir todo lo que recordaba del sueño. Vale. Así que nada, presenté el diseño el día indicado, y al llegar la hora de irme a casa me llamó la profesora y me dice: oye, Gema, ¿hay alguna modista o algún sastre en tu familia? Y le dije, pues no, por supuesto que no. Y me dice, entonces, ¿quién te ha ayudado? Yo me acuerdo que esa mujer se llamaba Mai, y le dije, ¿y quién me va a ayudar, Mai? Pues nadie. Si te digo cómo he encontrado la solución, te da la risa. Y me dice, ¿cómo? Soñando, Mai, soñando. Entonces me sonrió y me dice, mira, ese diseño te lo di a ti porque muy poquitas personas en mis años de profesora han conseguido hacer las modificaciones correctas. Pues imagínate, yo creo que mi cara en ese momento era un poema. Vamos, debías... Bueno, abrí los ojos inflada como platos, y solamente conseguí decir, hostias. Con claro, razón, casi me vuelvo loca con el dichoso modelito. Ya podías avisar. Claro, o sea, que al final, vamos, me imagino tu cara y la cara de... Claro, la profesora no se le podía creer. Se pensaba que alguien me había ayudado. Claro. Y yo estaba, vamos, que me comí el coco con el dichoso modelo, que yo decía, madre mía, si salgo con esto bien, vamos, me tienen que graduar. Y el caso es que luego me hicieron una prueba parecida con un traje de novia. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahí sí le pude dar yo el enfoque adecuado. Pero vamos, que fue un lío el traje. Y la profesora encima, pues, riéndose a carcajadas, ¿sabes? Claro. Como ese diciendo, fue... No querías examinarte, pues toma. ¿Ese fue tu sueño revelador? Sí, sí. Sí, la verdad es que me acuerdo muy bien, porque es que fue paso por paso, y en el sueño vi justamente dónde tenía que rectificar una costura, qué medidas tomar, que todo, todo. O sea, lo vi perfectamente. Bueno, Gema, vamos a continuar la 1:20 de la madrugada y seguimos hablando de sueños. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Y continuamos hablando, pero en este caso vamos a hablar de pesadillas, mitos o interpretaciones de sueños. Raúl, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Eduardo, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Bueno, las pesadillas, ¿qué son las pesadillas? Bueno, el sueño en sí es una cuestión asombrosa relacionada con los enigmas y misterios intrínsecos de la mente, ¿verdad? Uno de los mayores misterios de la existencia, creo yo. De hecho, quizá resolviendo el gran misterio de la mente pudiésemos llegar a resolver otros muchos misterios que tienen en la mente, o tendrían en la mente su origen y quizás su expansión, ¿no? Al respecto del sueño, de este extraño estado vital para nosotros, yo creo que primeramente se podría tener en cuenta quizás dos grandes vertientes de pensamiento ante la consideración de este extraño estado de semiconsciencia en el que nos encontramos en la etapa del sueño. Por un lado, tendríamos ese mundo onírico en el cual los sueños y las pesadillas pertenecerían a un mundo de simbolismo y a un mundo de trascendencia, pues casi espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, tendríamos pues ese mundo en el cual quizás nuestra mente sea cuando más despierta está, en esa etapa del sueño, cuando más dispuesta está para desenvolver ciertas capacidades pues totalmente lógicas, pero que nosotros no somos capaces de realizar a lo largo del día y ni siquiera nos damos cuenta. De hecho, en la fase del sueño, aunque parezca mentira, Eduardo, realizamos muchísimas tareas que ni siquiera somos conscientes al 100% que estamos realizando. Ya nos lo comentaba, claro, Gema muy bien. Sí. Fíjate, mientras dormimos, por ejemplo, nuestra mente hace balance del día y analiza todas las situaciones vividas. Estas situaciones, pues podríamos llamarlas sueños, podríamos considerarlas, sí, los sueños. Nuestra mente se ordena automáticamente, se resetea y además racionaliza, pero, oye, sin darnos cuenta, racionaliza elementos o situaciones que despiertos el día anterior se nos han pasado desapercibidos. Exacto. Completamente. Y además, pues está más atenta que nunca también a todos los estímulos externos. Y claro, ya que carece de otros estímulos físicos, cuando dormimos la actividad física se ralentiza totalmente, pues nuestra mente quizás se expande, provocando que nuestras capacidades cognitivas puedan llegar a puntos totalmente insospechables. Bueno, las pesadillas, aunque molestas, son algo muy común en nuestras vidas y además ejercen de compañeras de travesía cada noche al viajar por ese extraño mundo onírico de los sueños, Raúl. Sí, indudablemente, pues es evidente que todos hemos tenido pesadillas alguna vez. Y sucede además algo curioso, porque generalmente, en mayor o menor medida, todos nos despertamos con una extraña sensación provocada por una mezcla de angustia, de miedo y también de curiosidad. En un principio no somos capaces de racionalizarlo. Nosotros nada más abrimos los ojos instantáneamente e instintivamente nos preguntamos qué significan esas terroríficas escenas, por qué se nos presentó pues esto o aquello en determinado sueño. Ciertamente la interpretación y explicación de las pesadillas, pues lejos de ser algo sencillo, implicaría gran subjetividad por parte de quien lo interpreta, uh-huh, en este caso. Y además conlleva otras muchas complicaciones y controversias, por ejemplo, como que realmente pues la ciencia no avalaría determinadas interpretaciones referidas a sueños o pesadillas. Y esto, pues francamente, por ser algo benevolente, porque, claro, realmente la ciencia no admite la mayoría de las llamadas explicaciones simbólicas o espirituales sobre esta cuestión. Yo creo, de hecho, que las interpretaciones más polémicas y controvertidas también serían, por ejemplo, las relacionadas con sueños o pesadillas a los cuales después, con posterioridad, se les intenta dar quizás un significado de vaticinio, ¿no? O de alguna especie de aviso o augurio para el futuro. Como, por ejemplo, cuando te dicen que si sueñas con serpientes, pues es que vas a tener buena suerte. O que si sueñas que muere alguien, le estarías alargando la vida. O el típico sueño de los dientes, ¿no? Sí, el típico sueño de los dientes, que alguna de las explicaciones simbólicas pues sería, digamos, explicación a que vas a tener mucha fortuna monetaria, digamos, ¿no? Sí, en algunas lecturas, ¿no? Sí, en algunas lecturas, sí. Desde luego, el misterio de la mente, como decíamos, encierra entre sus recovecos y en sus rincones más profundos e inexpugnables, pues todavía grandes incógnitas que aún no hemos podido descifrar. Y, de hecho, para nada. Tampoco la ciencia ha conseguido reconocer y analizar totalmente las capacidades cognitivas de nuestro cerebro. Pero, al igual que sabemos que otros animales sí poseen ciertas capacidades precognitivas o de reconocer que algo puede suceder, aún sin saber qué es lo que va a ser. Hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, de ese sexto sentido animal y de reconocer ciertas catástrofes o ciertas situaciones que van a suceder, ¿no?, a priori. Bueno, en el caso de la especie humana, de una especie animal que somos, pues también podría caber la posibilidad de que poseamos ciertas capacidades que no entendemos ni conocemos. Quizá esa precognición de la que se habla sí se produzca en los sueños, aprovechando que la actividad física de nuestro cuerpo está al mínimo, pero nuestra capacidad mental estaría al máximo. Quizá ahí, en la etapa del sueño, es cuando nuestra mente se puede desenvolver a un nivel inimaginable. Lo cierto es que se trata de una cuestión pues sumamente interesante y también complicada, pero tenemos que decir que interesa muchísimo a la ciencia. Es que es un tema que interesa a la ciencia y interesa a lo que no es la ciencia, ¿no? Porque es un gran misterio. Desde luego, ¿eh? Sobre todo porque, como decíamos, podría resolver otros muchos misterios de los que hablamos todas las semanas en este programa. Claro, afortunadamente y por mayores dificultades que presenta su estudio, el estudio del sueño, pues desde la psicología, la neurociencia y varias ramas de la medicina, pues se han llegado a desarrollar ya numerosas investigaciones al respecto. En estas investigaciones, por ejemplo, las pesadillas pues serían consideradas como un tipo de parasomnia y además una parte esencial de nuestra vida onírica y que tendrían una explicación pues tanto fisiológica como psicológica, y que, entre otras cosas, suelen ser lo que yo denominaría, pues yo denomino las tres Cs, ¿no? Serían claras, concretas y concisas manifestaciones que la mente nos figura mientras dormimos ante pues excesos de estrés, excesos de ansiedad, o también, Eduardo, impactos visuales que hemos padecido a lo largo del día o en días anteriores, es decir, imágenes que vemos en la televisión y que nos impactan fuertemente, que pueden llegar a introducirse en nuestro, digamos, subconsciente más consciente en la etapa del sueño para repetirnos que, bueno, la interpretación que nosotros o nuestra mente hace de ellas, ¿no? Son cuestiones muy curiosas estas porque, bueno, todos soñamos al fin y al cabo con cosas que reconocemos. Sí, en muchas ocasiones lo comentamos el otro día cuando estábamos preparando este tema y comentábamos que a lo mejor en muchas ocasiones no dices, oye, es que ayer soñé con un chico pues que hace 20 años que no veo, no sé. Claro, pero es que a lo mejor cuando ibas caminando por tu calle te cruzaste con su hermano y eso relacionó a tu cerebro con el recuerdo de aquella persona de la que hacía 20 años no mirabas o no recordabas, ¿no? Sí, seguramente algo de esa persona pues te llamó la atención y sin ni siquiera darte cuenta. En el caso de Gema, por ejemplo, seguramente ella tenía las capacidades. Ella es un genio. Las buenas capacidades para realizar este proyecto, porque es una cosa extraña, ¿no? A veces hablamos de esos sueños en los que resolvemos alguna cosa, pero bueno, hay elementos que nos dirían, buah, seguro que la vi en algún claro. momento. En el caso de Gema, esto de se Gema, debería a sus habilidades, seguro. Claro, en el caso de Gema no hay esto, lo vi en algún lado. Claro, claro. Lo que es más extraño e importante. Es claro, decir, que tenemos un genio. Y durmiendo elevamos nuestro poder mental, ¿eh? Desde luego. Claro que sí. Después también, Eduardo, es muy curioso, y estarás de acuerdo conmigo, cómo en determinadas ocasiones nosotros mismos somos capaces de controlar de algún modo o racionalizar nuestros propios sueños mientras se están produciendo. Esto es algo que yo creo, pues humildemente, que nos ha pasado a todos en alguna ocasión, lo de estar soñando y darnos cuenta de que estamos soñando. Sí, sí, sí. Y decir, pero esto es un poco absurdo, o ¿qué hago aquí? O encontrarte con una persona y decir, quiero ir corriendo. ¿Cuántas veces, no? Claro, de esto que nos damos cuenta por una fracción de segundo, seguramente, de lo que está sucediendo. O incluso algo más maravilloso aún, que sería conseguir soñar lo que nosotros mismos queremos soñar minutos antes de acostarnos y de entrar en ese estado de vigilia. Esto, Eduardo, realmente se puede conseguir. Y si, bueno, si quieres, en algún momento de la noche te puedo comentar algún experimento que he llevado a cabo hace algunos años y que me demostró que podemos estar en condición de manejarnos en la idea, en la hipótesis de soñar con lo que queramos y no solo despiertos. Bueno, pues lo vamos a tener pendiente, vamos a continuar con el tema porque tenemos mucho contenido y está también Nuria esperándonos y todo. Tú antes me estabas hablando de que podemos incluso abandonar, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Por una fracción de segundo nos damos cuenta de que estamos soñando. Uh-huh. A mí eso me ocurre mucho en las pesadillas. Por ejemplo, cuando sueño con desastres naturales. Bueno, por lo menos es tranquilizador que te des cuenta que es un sueño. Yo, a ver, me doy cuenta, pero pasa un rato, ¿no? O sea, el caso es que sí me ocurrió alguna vez, ¿no? De darme cuenta. Soñar con desastres naturales, concretamente, esta es la pesadilla que da comienzo a una serie de ellas, ¿no? Que hemos preparado esta noche. Sí, una serie de, bueno, de pesadillas que intentaremos, pues, dar respuesta dentro de nuestro limitado y humilde conocimiento, según siempre, pues, algunas afirmaciones científicas o pues algunas de las pesadillas más recurrentes y algunos mitos populares sobre los sueños. Por ejemplo, soñar con un terremoto, un tsunami, una tormenta de grandes proporciones, o sea, cualquier otro desastre natural, es más común de lo que uno pueda pensar, ¿no? Yo creo que... Sí, sí, desde luego. Y además, Eduardo, según algunos estudios de psiquiatría y psicología, por ejemplo, estos desastres o catástrofes naturales estarían representando en nuestra mente un miedo inminente en nuestro inconsciente, un fuerte sentimiento de ansiedad. Los expertos, por ejemplo, señalan que también puede manifestar situaciones que, como ocurre, por ejemplo, con el clima, son situaciones que no pueden controlarse y que implican en el sujeto de estudio pues ciertas leves crisis nerviosas. Y en otros casos también podría ser un signo de un problema de relacionamiento social y emocional. ¿Y soñar, por ejemplo, con un fallecido? Bueno, esto lo hemos escuchado muchas veces y es algo que preocupa. Además, sí, sí, a las personas, ¿no? La aparición de un difunto o un ser querido fallecido que se aparezca en nuestra actividad onírica. Fíjate que bueno, es también muy frecuente, como digo esto. La explicación, por ejemplo, a este tipo de pesadillas estaría directamente relacionada con las luchas emocionales internas que todos tenemos en nuestro interior, siempre ante la pérdida de ese ser querido, ¿no? Además, en estos sueños sería determinante la forma en que el difunto falleció, ¿no? Eso podría afectar en mayor o menor grado a nuestros sueños, a nuestro pensamiento subconsciente. Bueno, y lo que hablábamos antes, una de las pesadillas, yo creo que todos la tuvimos, ¿no? Yo por lo menos la tuve un par de veces, que soñar que te caen los dientes. Bueno, yo personalmente no, pero sí que se repite muchísimo. Sería una pesadilla, en este caso, que se asocia especialmente con problemas de autoestima, inseguridad y conflictos en la personalidad. Sería una de las explicaciones, ¿no? Decimos. También es una pesadilla común, por ejemplo, entre los adolescentes, y sería muy similar a la pesadilla de aparecer desnudo ante el público, ¿no? Aunque esta sería más recurrente que la otra, la de que se te caen los dientes o que estás sin dientes. Se relacionaría pues con el miedo también a ser juzgado por la gente, la ansiedad y esa fuerte preocupación por la forma en la que pues otros individuos consideran nuestro aspecto físico, y bueno, serían puntos claves a tener en cuenta detrás de esta pesadilla. También cómo nos ven los demás, esos prejuicios que a veces nos formamos y que otras veces nos vienen formados de fuera. Claro. Bueno, hay una pesadilla que yo creo que es muy común en muchas personas, y es soñar que pierdes a tu pareja o a un ser querido. Sí, esta desde luego sería otra pesadilla muy común y especialmente relacionada, según algunos estudios científicos, con la inseguridad, la ansiedad y sobre todo el miedo a la soledad, el miedo a perder a ese compañero, a esa compañera, a ese ser querido. Esta pesadilla se caracteriza por el fallecimiento, muerte o partida de un ser querido, que puede ser pues, tanto una pareja como un amigo, un familiar o alguien muy cercano. Y se interpreta como un sentimiento de inferioridad, una falta de confianza en sí mismo y dependencia de otra persona. Parece que algo tememos. Y bueno, Eduardo, ¿cuántas veces además pues, habremos soñado que nos caemos y nos despertamos con la violenta sacudida del cuerpo al reaccionar a este sueño, ¿no? Eso nos lo contaba antes mi hijo. Se lo contaba a Nuria antes mi hijo. Vaya, interesante. Que te caes. O sea, que ya de pequeño lo sueñas. Sí, pues fíjate, curiosamente, esta es la segunda pesadilla más común que padecemos los humanos. Y, según varias interpretaciones, sería una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que sentimos ante, a veces, la incapacidad para controlar un problema en nuestra vida personal, en nuestra vida real. Bueno, sin lugar a dudas, la mente y nuestra capacidad para soñar, así como para entender nuestros sueños e interpretarlos desde las ciencias, es un amplio y desolado terreno en el cual aún nos queda mucho, mucho por sembrar y recoger. O sea, no sabemos nada. Desde luego, hay muchas cosas que todavía no entendemos sobre el sueño. Así que vamos a hacer una pequeña... a poner un audio que tú me pedías y vamos a continuar. Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente. Está hablando de sueños. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos. Y usted irrumpe y los roba. Bien, no es estrictamente legal. Se llama Origen. Estoy listo. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Una y 40 minutos de la madrugada y continuamos con los sueños. Tenemos al otro lado a Nuria. Nuria, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Bueno, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué son los sueños? Bueno, yo voy a hablaros de la parte más espiritual de los sueños, ¿eh? Exactamente. Cuando dormimos, el subconsciente se abre totalmente y el alma sale de nuestro cuerpo, alma, cuerpo astral o como lo queramos llamar, para de esa forma irse a un plano superior, al plano astral. Uh-huh. El subconsciente nos puede hacer revivir lo que hemos hecho ese día, por supuesto, como habéis comentado anteriormente, y nos puede pues volver a los recuerdos y sobre todo pues al típico comecocos que está todo el día, que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Dándole vueltas y vueltas. Como nos ha comentado Gema, los sueños pueden revelarnos algo, la solución a algún problema o alguna preocupación, porque al estar abierto tenemos todas las respuestas. Solo hay que sintonizar con la onda adecuada, como por ejemplo en una tele. En una tele, pues todos los canales están ahí y tú solamente eliges uno, ¿no? El que te interesa. Sí. Pues según cómo esté tu energía, lo que te preocupa o con el pensamiento que te duermas, ese será el sueño. Y esa es la onda que has sintonizado. Por eso nos dicen siempre que antes de dormir pensemos en lo que nos gustaría soñar o saber. Y también es conveniente que leamos algo agradable antes, por ejemplo, porque de eso dependerá mucho lo que soñemos. El subconsciente puede conectarnos también incluso con vidas pasadas o acontecimientos del pasado. O, como hemos escuchado a Raúl, nos puede traer pesadillas, ¿no? Y bueno, también necesarias, además, porque las pesadillas son una limpieza para el subconsciente. Es, de alguna forma, la manera de limpiar toda la basura que tiene el subconsciente. O sea que es recomendable, por ejemplo, hacer una lectura bonita antes de dormirnos para soñar algo bonito. Por supuesto. Por supuesto, yo tengo que reconocer que yo no lo hago, ¿eh? Porque yo soy de las que me gusta acostarme pues viendo una película de miedo, por ejemplo. El Exorcista, no está mal. Pero bueno, sí que es verdad que todo el mundo recomienda, pues, antes de dormir, leer una lectura, como hemos dicho, agradable o una música relajante, y esto va a favorecer mucho más que tengamos pues unos buenos sueños. Bueno, ¿y de dónde vienen los sueños? ¿De dónde vienen? ¡Uf! ¡Qué pregunta! Muy difícil. Pues sí, desde luego. ¿Quién lo sabe? Hay muchísimas teorías. Pero como os decía, el subconsciente puede conectarnos a un montón de niveles y de planos, tanto superiores como inferiores, que hay en el astral. De hecho, como os decía, a través del subconsciente podemos también incluso revivir vidas pasadas o acontecimientos del pasado. Y si quieres, os puedo comentar uno de estos sueños de vidas pasadas que yo soñé en primera persona. Si quiero, no. Eso, el micro es tuyo. ¿No? El micro es tuyo. Vale, pues voy a contaros un sueño que esto... Bueno, es un sueño bastante corto, pero lo que sí que tengo que contaros es que he tenido tres sueños de este tipo en los que yo sé que soy esa persona que veo en los sueños. Da igual que sea mujer u hombre, yo me reconozco totalmente en esa otra persona, aunque tenga un físico totalmente diferente al mío. Y en estos sueños jamás me veo la cara. En este que os voy a contar, era un hombre. Era un soldado francés. Sí. Yo me veía, pues, uniformado, con el tricornio. Y estaba en la plaza de un pueblo. Y había mucha gente en la plaza. Y estaban, pues, vitoreando y aplaudiendo y riendo. Y estaban todos como de fiesta ahí en la plaza del pueblo. Hasta que me doy cuenta de que yo además estaba acompañado con dos o tres compañeros más, soldados también. Y me doy cuenta de que aquello realmente no era una fiesta. Uh-huh. Ni tampoco una celebración, aunque parecía que sí. Lo que era realmente es que iban a matar a alguien en la plaza del pueblo. Iban a ahorcarlo. Entonces apareció en un carruaje la persona a la que iban a ahorcar. La gente allí se volvía loca, loca pero de alegría, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que estaban llorando por la tragedia que iban a ver, no estaban horrorizados para nada. Lo que estaban era, pues, aquello era como un espectáculo, sí, para el pueblo, y al final, pues, a esta persona la suben al patíbulo y la ahorcan, claro. Y en ese momento yo recuerdo perfectamente que mi pensamiento es cuánto nos queda por evolucionar todavía, ¿no?, en este planeta. O sea, y ahí estabas, fue cuando me desperté. Estabas siendo testigo de una ejecución. Sí. Vaya. Sí, sí. Y sobre todo lo que más puedo destacar de estos sueños, como os digo, es la seguridad, la tremenda seguridad que tienes cuando ves a esa otra persona que aún sin ser, porque no te reconoces físicamente en ella, uh-huh, sabes que eres tú. Claro. Estos sueños, cuando tienes un sueño de estos, puedes estar viendo... A ver, porque muchas veces ves algo, ¿no? Que podemos decir que va a ser una premonición, ¿no? Que después ocurre. Uh-huh. En este caso, tú es como si dieses un salto en el tiempo. Sí, estás en el astral, dentro del astral, puedes irte, pues, a cualquier sitio. Ya, como os he comentado antes, dentro del astral hay diferentes planos, pero tanto para arriba como para abajo. Es si decir, visitamos uno de esos planos inferiores al que estamos nosotros, los seres o las entidades que hayan ahí van a ser pues menos evolucionadas que nosotros. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se dan estos sueños con monstruos, con este tipo de entidades extrañas, esta sensación con la que a veces nos levantamos y decimos, uff, no sé dónde he estado esta noche, pero era algo muy tétrico, muy... Bueno, pues probablemente hayamos estado visitando alguno de estos planos inferiores. Uh-huh. Sin embargo, cuando vamos a los superiores, a los planos superiores, pasa todo lo contrario. Vemos paisajes bonitos, estamos incluso, a veces parece que visitemos incluso paisajes que no están en esta tierra, pero porque efectivamente no lo están, ¿vale? Claro. Y incluso podemos ver, pues, a seres queridos fallecidos, o pues incluso divinidades, algún santo, a María, todo este tipo de presencias que vemos en este tipo de sueños es porque estamos visitando estos planos más elevados. Bueno, hemos oído escuchar todos muchísimas veces y hablar, y hemos tenido ya y hemos tratado en este programa los sueños lúcidos, pero ¿qué son? Para el que no sepa lo que es un sueño lúcido. Bueno, los sueños lúcidos es, para que se entienda así fácilmente, es la capacidad de poder tú manipular el sueño. Uh-huh. Es de alguna manera el que está soñando, es consciente de que está soñando y además puede cambiar totalmente la lógica del sueño. Ajá. ¿Se entiende así? Perfectamente. Vale. Yo a ti siempre te entiendo. Vale, me alegro. Te explicas muy bien. Es que Raúl me comentaba, cuando estábamos preparando el tema, tú sabes que siempre hay una reunión que hacemos, ¿sí? Y él comentaba algo, que él había manipulado un sueño. Claro. Sí, de alguna manera, y Nuria lo había comentado, ¿no? Que con lo de la lectura y con cosas agradables e incluso con el pensamiento, que quizás podemos llegar a soñar lo que nosotros queremos. Pues sí, humildemente, como te comentaba hace un rato, hace unos años, pues yo me interesé mucho por la cuestión del mundo de los sueños. E intenté llevar a cabo, por algo que había leído, pues un experimento. Yo había leído que efectivamente podríamos soñar, no solo despiertos, sino también durmiendo, con lo que nosotros queríamos. Y a mí eso me pareció maravilloso y fabuloso. Y decidí ponerlo en práctica. En este caso, yo lo que realicé fue, digamos, un patrón con una pauta de actividades para intentar... pues si era posible manipular de alguna manera el poder soñar lo que yo quería. Lo hice con una pauta y un patrón de tres fases, donde lo que yo pretendía era, la primera vez, soñar con una persona, La segunda vez sería un objeto y la tercera vez con una situación. Y aleatoriamente, en unas hojas de papel, pues en tres columnas, escribí varias personas, varios objetos que yo conocía y varias situaciones. Las situaciones, pues evidentemente no situaciones vividas, sino situaciones que yo me tendría que inventar para soñar esas noches. Lo que yo pretendía era soñar tres noches con lo mismo, descansar una noche y volver a repetir esta pauta. Por lo tanto, empecé por la persona, una persona que yo conocía, y lo que hacía era, aproximadamente una hora antes de irme a dormir, no solo tumbado o sentado en la cama, sino a veces en el sofá o en una silla al lado de la cama, repetirme incansablemente pues el nombre de esa persona y visualizar en mi mente las facciones de esa persona, incluso hasta su forma de ser, o cómo te agrada o cómo te molesta en ocasiones, tal. Bueno, la primera noche ya lo conseguí, ciertamente. Conseguí soñar con esa persona. La segunda noche volví a realizar la misma pauta y de nuevo se me volvió a aparecer. La tercera noche, pues igual. Ya la cuarta noche descansé mi mente y a la quinta volví, en este caso con el objeto. Era un vehículo y en mi cabeza incansablemente me repetía el color, la marca, el modelo del vehículo, sus ruedas. Visualizaba completamente el vehículo, que era un vehículo que yo conocía. Y durante tres noches conseguí soñar con ese vehículo en situaciones diferentes, o sea, pero sobre todo como observador. Y otras veces, algo que Nuria ha comentado, en el cuerpo de una persona que no era yo también. Eso porque puede ser debido, Nuria. ¿Estar en el cuerpo de otra persona puede estar marcando a lo mejor una vida pasada? Pues, es decir, que tú podría, en un pasado... Lo que pasa, claro, es que este tipo de experiencias son tan personales que yo creo que la respuesta solamente la tiene el que lo sueña o el que tiene la experiencia. Sí, claro. Es que es algo muy curioso, ¿no? Bueno, por eso hablamos en este programa del misterio de los sueños, ¿no? Que yo creo que podríamos dedicarle siete programas seguidos. Bueno, parar. Están los sueños prelúcidos, los sueños de falso despertar, la parálisis del sueño, claro, ¿cómo no, claro, vamos? No podemos obviarla. Las experiencias extracorporales, los viajes astrales directamente. Es que se podría hacer un monográfico entero, sí, y vamos, y nos quedaría muchísimas cosas por hablar, ¿no? Sí, pero... y aparte, pues el diccionario de los sueños, ¿no? Lo que es los, sí, elementos y el significado que tiene cada elemento dentro del sueño. Porque existe un diccionario de los sueños, Nuria. Claro, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Cada elemento que hay en el sueño tiene un significado. Uh-huh. Obviamente, para saber lo que quiere el significado de un sueño, lo que te quiere decir, no solamente vale con saber qué es lo que significa soñar con una puerta, por ejemplo. Sí. Habría que hacer una valoración de todo lo que hay en el sueño. Si la puerta es de una casa, si es de un coche, si es de día, si es de noche. Hacen falta un montón de elementos para saber lo que quiere decirnos ese sueño. Claro, porque muchas personas, muchas veces, ¿no? Cuando entras en una página web, la típica página que te pone, oye, interpreta tu sueño. Y es lo que comentaba antes Raúl, ¿no? Pones serpiente, bueno, pues la serpiente significa esto, pero claro, hay que estudiar todo lo que envuelve a claro, tu vida, ¿no? Para poder decir o dar un significado coherente o por lo menos que se acerque un poquito a lo que realmente estás soñando. Claro, nosotros teníamos aquí una lista de lo más frecuente que se suele soñar como simbología, pero creo que ya no da tiempo. ¿Tú crees? Es muy larga. Pues sí. ¿Y si la dejamos para el siguiente programa? Yo creo que mejor. Yo creo que es un tema... No, pero para el siguiente programa, digo, para la semana que viene, como una deuda. Yo creo, uh-huh, que es un tema, los sueños, que se puede seguir hablando de ellos. Podemos incluso invitar a todos a que nos escriban, nos, claro, envíen un email. Que nos cuenten sus sueños. Claro, a la4esfera@gmail.com y que nos cuenten sus sueños. Y la próxima semana... Pues, como vamos a hablar de un libro que se va a presentar aquí, uh-huh, que es un libro que me parece maravilloso, sí, pero maravilloso en mayúsculas, que está escrito por dos grandes amigos, Carlos Fernández y Miguel Pedrero, y que, bueno, para mí es un placer enorme el poder presentarlo aquí, el poder tenerlo ya en mis manos. Ya estoy ahí leyendo ya, porque es un tema que me encanta y que habla de los animales. Y qué maravilloso es el contacto con los animales. Cómo nos hace crecer y nos hace ser más humanos y más divinos. Pues, oye, por cierto, permítemelo. Tú tienes un ejemplo en casa de lo divinos que pueden llegar a ser dos animales diferentes. Pues sí. Lo dices por la foto que te he enviado esta tarde, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, os pongo en antecedentes esféricos. Yo tengo a mi perrito León, pues enfermito, porque ya es mayor, ya tiene 13 años y le ha dado dos ataques ya. Y está, pues, decaído, claro. Y yo tengo una gata también, que se llama Susi. Y la verdad es que están siempre juntos, pero no se tocan. Cada uno respeta su sitio, ¿no? Y sin embargo, esta tarde estaban los dos. Bueno, Susi, más bien, porque ha sido la segunda. Primero estaba tumbado León y ella ha venido luego y se ha tumbado justo pegadita al lado de León. Parecía que lo estaba cuidando. Parecía, no, yo estoy convencida. Estaba cuidándolo. Lo estaba cuidando. Yo estoy convencido de que estaba cuidándolo. Sí. Segurísimo. Sí, sí. Bueno, Nuria, 1:56 de la madrugada. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Volando. Volando voy, volando vengo, ¿no? Como decía Camarón de la Isla. Sí, sí, ya lo creo. Pero bueno, nos veremos en 7 días y queda eso pendiente, ¿eh? Que vamos a arrancar con eso, con los sueños de nuevo. Sí, tendremos el diccionario de los sueños y, por supuesto, hasta que llegue el siguiente programa, pues que todos los esféricos sigan soñando. Que sigan soñando y que nos sigan escribiendo y que sueñen bonito. 1:57, una cuñita y nos despedimos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un email a la4esfera@gmail.com. Bueno, queridos esféricos, vamos a poner una canción que me lleva a cuando yo tenía 16, 17 años, cuando disfrutaba la vida de otra manera y cuando posiblemente no fuera consciente de todo lo que iba a pasar después, ¿no? Mi padre siempre me decía que la vida era o es un libro de 100 hojas y que yo todavía iba ahí leyéndome una por una, ¿no? Yo creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez que hemos tenido sueños, como nos decía Gema, pues sueños en los que de repente te levantas y tienes la solución a algún problema, a algún conflicto que tengas en tu vida. En este caso, yo un día, cuando era niño, soñé que podría llegar a hablar en la radio, que podría hablar en directo y que podría recibir la respuesta de todos vosotros. Y esta noche que hablamos de sueños y que no tenía pensado terminar de esta manera, pero así son las cosas, ¿no? Cuando algo se tuerce tienes que echar mano a algo. Pues en una noche como esta en la que hemos finalizado con sueños y hemos prometido comenzar en la siguiente con sueños, quiero decir que a mí también se me ha cumplido un sueño. El sueño de poder compartir todo lo que yo quiero o lo que yo pienso con todos vosotros. El sueño de tener al mejor equipo del mundo, y no es por nada, a mi lado. Esa Gema, Elena, Cristina, Raúl, María Jesús, Nuria, Adrián, que en el sonido, y Adolfo Pérez, que son las personas que tampoco veis, que están ahí en el sonido, pero que no veis y que son tan protagonistas como todos los que estamos aquí alrededor de la mesa, como todos los que están en Madrid, como el que está, no sé, en Alemania, como es el caso de Elena. El esfuerzo que hacen, y es todo un esfuerzo para al final, pues entre todos dar forma a ese sueño que cada noche de viernes, cada semana, se convierte en esto, en mi sueño, en la cuarta esfera. Os esperamos aquí dentro de 7 días en un nuevo viaje con nosotros en la cuarta esfera.